Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo en esta jornada, en este día jueves 30 de abril de 2020. Los días jueves nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado, Bárbara, porque realmente queremos conocer lo que hay tras cada noticia. Usted es una de las figuras principales del mundo social, sindical, político de nuestro país, y su voz, por supuesto, es la voz de la experiencia de lo que dicen los trabajadores, aporta de este primero de mayo. ¿Cómo está, Bárbara? Buen día, bienvenida. Hola, muy buen día, Sergio, un gran abrazo para ti y para todo el equipo de la Radio Nuevo Mundo en esta previa ya al primero de mayo, un primero de mayo muy particular, pero también muy necesario, yo diría que más relevante que nunca hoy conmemorarlo, dada la situación que estamos viviendo en nuestro país, la crisis humanitaria que está enfrentando el mundo, y por lo tanto creo que también un momento muy propicio para hacer importantes reflexiones en esta conmemoración, en esta particular conmemoración del primero de mayo que tendremos este 2020. Así es. Bárbara, bueno, el desempleo superaría el 10% en los próximos meses, anda rondando. Piñera dice que tendremos 1 millón de chilenos sin trabajo. Bueno, de hecho hay 1.300.000 personas entre suspendidos, sin trabajo. Hay algunas empresas quebradas. Realmente una crisis económica brutal. Piñera también dice que el Estado no puede proteger a todo el país, algo muy parecido a lo que señala Bolsonaro. Da la impresión, Bárbara, que en estas palabras ya hay exclusión, unos sí, otros no. Aporta este primero de mayo, Día Internacional de las de los Trabajadores, Bárbara Figueroa, ¿cuál es la gravedad realmente de la situación? ¿Qué observan? El diagnóstico, ¿cuál es el diagnóstico que hacen ustedes, los trabajadores, la CUT, frente a lo que se está viviendo o está germinando, Bárbara Figueroa? Bueno, nosotros vemos con mucha preocupación, lo hemos señalado en distintas oportunidades, en distintos momentos, con distintos énfasis, incluso las autoridades, la extrema preocupación que tenemos por cómo desde las políticas públicas finalmente se enfrenta, no solo la crisis sanitaria, que es una gran y primera prioridad, la protección de la vida y la seguridad por sobre cualquier otra consideración, pero junto con ello hemos dicho esto nos está desafiando a mirar medidas integrales que permitan que de manera efectiva la protección a la población, el aislamiento físico, las cuarentena, tengan no solamente el efecto de impedir que la población salga, sino que también la tranquilidad de un trabajador, trabajadora formal e informal, de que asumir este desafío, asumir esta tarea que es impedir el contagio masivo del coronavirus, no se transforme en una espada sobre los hombros, donde finalmente lo que se nos venga encima sea la carestía de la vida, no poder pagar las deudas, donde no tengamos cómo parar la olla. O sea, esa contradicción vital a la que están enfrentados quienes viven de su fuerza de trabajo es la contradicción que nos parece a nosotros que el Ejecutivo no ha querido enfrentar ni ha pretendido resolver con el marco de proyectos de ley que ha presentado, ni mucho menos con la última iniciativa, con la renta de emergencia, por ejemplo, que se está discutiendo hoy día en el Congreso. Entonces, claro, cuando uno dice, mira, tenemos un gran desafío a nivel mundial, aquí hay un desafío planetario, sí, que es impedir el contagio y la propagación del virus del COVID-19. Cuando decimos que la mejor estrategia para aquello es las políticas de aislamiento, las políticas de cuarentena, las políticas de resguardo de la vida de la población, pero si eso no viene acompañado además de fuertes y potentes medidas económicas y de protección del empleo, claramente entonces lo que decimos en términos del discurso, que es querer proteger a la población, finalmente es un discurso vacío. y ya se demuestra con las palabras, como tú decías, Sergio, del presidente, que en realidad el objetivo del gobierno no es proteger a todas y a todos, tanto a los habitantes de esta patria como a los hermanos extranjeros que han venido a tratar de cumplir sus sueños y hacer una vida en nuestro país aportando con sus conocimientos, con sus saberes y con su trabajo. Y cuando entonces el presidente hoy día dice, mire, no vamos a poder salvarlos a todos, se retrata de cuerpo entero cuál es en realidad el objetivo de la autoridad. Y es que acá los de siempre, los poderosos, los que tienen los recursos, los que tienen las condiciones, sean efectivamente los que sean triunfantes y salgan airosos de esta crisis, y que la inmensa mayoría de la población, los que viven de su trabajo, los que viven de su entrega cotidiana, los que viven de su esfuerzo y de su levantar cada día de madrugada para ir a hacer el dinero para vivir, no puedan tener la misma suerte ni puedan gozar de los mismos beneficios y de las mismas condiciones que gozan aquellos que representa este gobierno, que son las grandes fortunas, los grandes intereses, los grandes empresarios. Y creo que eso es bien desgarrador, Sergio. Yo creo que nadie puede decir, mire, nos sentimos súper conformes con aquello, ve que era verdad lo que yo le decía de que este gobierno no nos representa a todos. Ninguno de nosotros está haciendo ese cálculo pequeño. Yo creo que es bien dramático y doloroso tener que escuchar a un presidente de la República que toma y que ha optado por defender a los poderosos en este país, que ha optado por proteger a las grandes fortunas de este país y que ha dejado en el abandono a millones. Porque si tú miras, Sergio, y lo decíamos la semana pasada, entre la protección a los más ricos de este país, a ese 1% o a ese 10% de los más poderosos en términos económicos, y las políticas hiperfocalizadas que se están desarrollando desde el gobierno, que son estos bonos extremadamente austeros y pensados principalmente en una política ya de shock contra la indigencia, pero no respecto de mantener una calidad de vida, un estándar de vida digno. En ese universo, entre esas políticas hiperfocalizadas y en la protección a las grandes fortunas, tú tienes a millones y millones de trabajadores, de pymes, de empleadores que tienen la voluntad y que tienen el deseo de proteger a sus trabajadores, que no van a poder hacer frente a esta crisis, que no van a poder acogerse a ninguna de las políticas que está planteando el gobierno en materia de crédito, y que no van a poder acceder a ninguno de los beneficios de bono porque no adscriben a ese mundo del 40%, 60% más vulnerable. Porque ser informal, ser emprendedor, ser trabajador por cuenta propia no es sinónimo necesariamente de pobreza en Chile. De hecho, Sergio, tenemos miles y cientos de trabajadores y trabajadoras que prefieren la informalidad porque de otra forma sus ingresos serían paupérrimos si están formalizados, si son apatronados, si están asalariados. Entonces, esa realidad que estamos viviendo hoy día, a nosotros, por cierto, Sergio, no solo nos preocupa y nos desgarra, sino que también nos hace tener más convicción que nunca de que es necesario y fundamental jugar un rol más activo en esta crisis. Nosotros, yo lo he repetido insistentemente, desde el 17 de marzo que hemos presentado propuestas a la autoridad, no han querido ser escuchadas, y esperamos que en el marco de esta conmemoración del 1 de mayo podamos hacer un punto de inflexión, podamos poner no solamente los puntos sobre las IES, ser muy críticos respecto a este diagnóstico y de la denuncia sobre lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo, sino que también lograr sensibilizar a las grandes mayorías de nuestro país, no solamente al gobierno, sino que por cierto también a toda la institucionalidad política de nuestro país, sobre la necesidad que hoy día existe, primero, de la unidad para enfrentar este escenario. Porque en un tiempo donde, por ejemplo, los actores sociales no teníamos las condiciones para generar grandes movilizaciones, para tener marchas, porque estamos precisamente preocupados de cuidar la vida y la salud de toda la población y de los nuestros. Entonces, en ese contexto es más importante que nunca la unidad, pero una unidad que trasciende las fronteras de lo social, que tiene que ser unidad también política, porque es la única manera entonces de detener en el Congreso estas mal llamadas reformas de protección al empleo, las mal llamadas leyes de subsidio a los informales, y poder entonces enfrentar de manera, yo diría que de manera mucho más agresiva, ¿no?, pasando a la ofensiva con propuestas para que efectivamente mañana no solo no tengamos que padecer más muertes, que ya estamos lamentando en la administración pública, en el mundo de la salud, sino que también podamos contener la crisis de hambre que se puede producir si es que no tomamos medidas integrales ahora. Bárbara, usted se le interpretamos y señala que finalmente el gobierno no ha priorizado el derecho a la vida, no ha priorizado el derecho a la salud como principal interés de ustedes, del movimiento sindical, del movimiento social. Entonces queda claro, también rescatamos de sus palabras, para la gente, que la Ley de Protección al Empleo es un instrumento que hace que finalmente los costos de esta crisis la paguen los trabajadores, con los propios recursos de los trabajadores. Entonces, bueno, de alguna forma nace la pregunta, o emerge esta pregunta: ¿el gobierno ha liberado a los empresarios de su responsabilidad, por tanto? Por cierto que sí. Si uno mira, Sergio, lo que nosotros tenemos hasta ahora en el paquete de leyes que se han venido aprobando en este último periodo, tenemos una ley de teletrabajo que ha confirmado lo que lamentablemente señalamos no hoy día, esto desde que este proyecto de ley ingresó por parte del gobierno y que no había sido aprobado. Una de las razones por las que este proyecto no avanzaba era precisamente porque no resguardaba ni garantizaba el mecanismo para fiscalizar y proteger que eso, pretexto del teletrabajo, del trabajo a distancia, del trabajo remoto, finalmente se produjeran abusos, se produjeran sobrecargas laborales, se produjeran sesgos de género, y eso está ocurriendo. Hoy día, gran parte de los trabajadores que están con un trabajo a distancia, que están funcionando de manera remota, han reportado que tienen mucha sobrecarga laboral, que efectivamente su volumen de trabajo se ha incrementado y que tampoco hay ningún control ni fiscalización respecto del tiempo de desconexión. Y por otro lado, quienes han tenido y han vivido la sobrecarga laboral más excesiva son precisamente las mujeres, que han señalado que, claro, en su gran mayoría, de la única encuesta que conocemos, no sobre el 46% de ellas, señalaba que esto ha sido más difícil porque han tenido que tratar de compatibilizar no solamente las funciones en el trabajo, sino que además esto con las labores del hogar. Y por lo tanto esto ha significado una fuerte tensión en la compatibilización trabajo-familia. Y eso lo ha sobrecargado o lo ha sentido como carga principal las mujeres. Por lo tanto, el sesgo de género en una política como esta, que era una de las tensiones que se había planteado en el debate, se reproduce tal cual como se reproducen las desigualdades en el mundo del trabajo con las mujeres, y yo diría que incluso más. Entonces, ya tenemos ahí un primer elemento, una ley de teletrabajo aprobada de manera express, que hoy día está demostrando que no está significando respeto ni resguardo de las condiciones de los trabajadores, que ha significado una sobrecarga y un sesgo de género, y que obviamente nos tiene en una situación muy complicada, porque para poder fiscalizar no hay condiciones humanas que puedan hacerlo. No es una falta de voluntad de los funcionarios de la Dirección del Trabajo, es que incluso no contamos ni siquiera con el reglamento que venía a acompañar la implementación de la ley. Entonces, ¿qué van a ir a fiscalizar? Las normas generales. Y si un empleador te dice, mire, yo no le voy a pagar ni el internet, ni los insumos que ocupa, ni la electricidad, y si usted quiere que se los pague, entonces vuelva a trabajar de manera presencial, frente a eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué opción tiene el trabajador? Que lo despida, si quiere reclamar por los derechos que la ley hoy día le garantiza. Entonces, claro que el gobierno hoy día, en el marco del teletrabajo, le ha dado puerta ancha a los empleadores para el abuso. Luego tenemos este proyecto de pseudo protección del empleo, de supuesta protección del empleo, donde lo que se ha hecho es entregarle todo el control a los empleadores, porque son los empleadores los que tienen la posibilidad de determinar el carácter de los pactos, de los acuerdos. Si yo no estoy de acuerdo como trabajador y le digo que no, ¿qué me va a pasar? ¿Qué es lo que le pasa a un trabajador cuando dice eso? Le va a pasar que el empleador le va a decir, bueno, entonces te he hecho, po. Si la ley no es que impida que yo despida, puedo despedir igual. Por lo tanto, bueno, si no te gusta, te vas. Entonces, ¿qué opción tiene el trabajador ahí? Por eso nosotros insistimos persistentemente en que no podía ser que una ley que viniera supuestamente a proteger los empleos le entregara este control abusivo al empleador al permitir los pactos unilaterales entre trabajador y empleador, como que si fuéramos iguales. Si yo vivo de mi trabajo, yo como gracias a que tengo un salario, ¿cómo voy a estar en igualdad de condiciones con aquel que me da y me quita empleo? Entonces, claro, el ejecutivo dijo, no, actuemos de buena fe, acá no van a haber abuso. Cuando nosotros ya le decíamos al gobierno el 24 de marzo que necesitábamos una mesa de monitoreo laboral, porque con el solo anuncio del presidente de la República, el solo anuncio del presidente de que iba a haber una ley de suspensión de la jornada laboral, ya teníamos a cientos de trabajadores haciendo fila en la FC y yendo a la Dirección del Trabajo, porque los empleadores habían bajado la cortina y le habían dicho, bueno, ahora usted hágase cargo, vaya a ver cómo resuelve esto de la FC, porque el gobierno ya dijo que ellos van a subsidiar el trabajo vía seguro de cesantía. Además, con nuestros propios fondos, porque lo que hacemos es aplicar la cuenta individual del seguro de cesantía para subsidiarle el salario al empleador. Y mañana, si me despiden, ¿quién se hace cargo? Bueno, se va a tener que hacer cargo el Fondo Solidario, sí, pero lo que el gobierno no dice es la letra chica, porque el Fondo Solidario tiene un tope, hasta los 600.000 pesos. Entonces alguien que tuviera una renta superior a eso siempre va a haber mermadas sus condiciones, ya sea hoy día por la vía de la suspensión del contrato o mañana por la vía del despido, si es que eventualmente el empleador lo hace. Entonces tenemos dos normas, Sergio, que son muy gráficas respecto de que son medidas que se han tomado por parte del gobierno con el solo objeto de proteger legalmente a los empleadores frente a los abusos y garantizar a través de una norma de ley que efectivamente quienes primero asumamos el costo de la crisis seamos los trabajadores y las trabajadoras. Y ahora estamos discutiendo, se está discutiendo en el Congreso, esta famosa renta básica, ¿no? Que el gobierno ha hecho tremendos anuncios, que ha generado grandes expectativas, pero que en realidad significa mirarnos bajo la línea de la pobreza, porque aquí ni siquiera es la pobreza, no estamos hablando de la línea de la pobreza clásica, aquella sobre la cual nosotros establecemos, por ejemplo, que de dos deberían pagarse salarios inferiores a 500.000 pesos, porque eso es lo que le permite a un trabajador y su familia superar la línea de la pobreza. Aquí se está haciendo la medición en base a la línea de la extrema pobreza, con ingresos que no superan los 65.000 pesos por persona. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que ese es un esfuerzo sideral, mantener a los trabajadores en la indigencia, no tenerlo en la pobreza extrema. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo hoy día. ¿Y por qué se hace todo eso, Sergio? Porque en realidad no queremos tocarle el bolsillo a los grandes empleadores, a los grandes empresarios. Porque ¿qué es lo lógico, Sergio, en un escenario como este? Que el Estado no tiene recursos. ¿Hacia dónde deberíamos estar apuntando? ¿Hacia una reforma tributaria? ¿Hacia un impuesto a los súper ricos? Para que entonces tengamos recursos, para que el Estado cuente con un financiamiento suficiente que le permite ir al rescate efectivo y real de la inmensa mayoría de la población, de los taxis, de los colectivos. ¿Quién se hace cargo? Porque uno dice, no, mira, aquí los informales, los independientes. Bueno, tomemos un caso. ¿Qué pasa con los trabajadores de taxi? ¿Qué pasa con los trabajadores de colectivo que han visto mermadas sus rentas? ¿Ellos son indigentes, están en la extrema pobreza, son hipervulnerables? No, probablemente en un registro social de hogares no van a calificar para ningún beneficio del Estado, van a estar muy por sobre la media, porque son capas medias. Pero me van a decir que esa gente hoy día está en el mejor de los mundos, es un empleador, es un empresario, puede sostenerse. Probablemente no, de eso no se hace cargo hoy día el Ejecutivo. Entonces, claro, en un escenario como este, Sergio, lo que han hecho los países con una economía mucho más sostenible es desafiarse y es decir, bueno, en este tiempo complejo vamos a apostar por las políticas de aislamiento físico y a partir de eso entonces vamos a hacer exigencias de no despido, vamos a poner restricciones y vamos a cobrar los tributos que corresponden para que entonces no sean los trabajadores y las trabajadoras las que paguen la crisis. Sin embargo, en Chile se ha privilegiado, porque mira, en esto también, Sergio, es bien importante hacer una reflexión. Acá no se trata solamente de la caricatura que dicen algunos, ¿no? Porque dicen, ay, bueno, pero ustedes quieren que el país se detenga, entonces, ¿qué vamos a hacer con la economía? Ay, nos vamos a ir a las pailas, qué terrible. Nosotros decimos, cuidado, si aquí ninguno de nosotros es un estúpido, si nosotros no somos tontos los trabajadores. ¿Cómo vamos a pretender y vamos a querer que cierren las empresas si son nuestros puestos de trabajo los que están detrás de aquello? Entonces, acá nadie quiere que la economía colapse. Lo que pasa es que el gobierno lo que no dice es que lo que ha privilegiado no es la economía, lo que ha privilegiado es este modelo económico que impera en Chile y que se sostiene a costa de la depredación del medio ambiente y a costa de los bajos salarios. Eso es lo que nosotros hemos puesto en cuestión, porque en todos los países se está cuidando la economía, pero ¿por qué entonces en otros países que están cuidando la economía es mucho más sostenible hacer, por ejemplo, cuarentenas nacionales extensas? ¿Por qué lo pueden hacer y la economía no se va a las pailas? Porque tienen modelos económicos que no se sostienen en base a el costo del trabajo o a la esquilmación de los salarios. Entonces, claro, el problema que tiene Chile y por qué para Chile es tan complejo una política mucho más ofensiva y mucho más decidida en materia de crisis sanitaria, porque Chile tiene un modelo que ha enriquecido a cientos de empleadores o de empresarios gracias a nuestro esfuerzo. A propósito... Entonces, claro, ahí es donde nosotros hacemos el punto, Sergio, y por eso, perdón, Sergio, sí, que me entienda, pero... Y por eso es que nosotros hemos dicho, hoy día es clave y fundamental, no solamente que los trabajadores no paguen la crisis de la pandemia, sino que además es clave que quienes la paguen sean los que han usufructuado del valor de nuestro trabajo por años y que por no pagarle tributos al Estado y que por no pagar salarios decentes, hoy día han acumulado riqueza y son ellos los que en primer lugar tienen que poner la mano al bolsillo hoy día para salvarnos a todas y a todas de esta crisis. Bueno, han acumulado riqueza las AFP. Hay algunos senadores de oposición, Bárbara, que han presentado un proyecto para nacionalizar los fondos de pensiones. O sea, los fondos seguirán siendo de los trabajadores, serán traspasados al Instituto de Seguridad Social de Chile. Y este proyecto se suma al de la diputada Camila Vallejo, que busca nacionalizar las AFP. ¿Hay iniciativas al respecto? ¿Qué mirada tiene la Central Unitaria de Trabajadores sobre esta iniciativa de Bárbara Figueroa? Nosotros compartimos plenamente estos postulados. Nosotros hemos sido críticos y en eso no hemos tenido, no todos los actores sindicales hemos tenido la misma visión, pero al menos nosotros desde la CUT hemos sido muy críticos de... Y hemos mirado con distancia las propuestas respecto de retirar los fondos de pensiones en este tiempo de crisis. Uh-huh. Nos parece que es una mirada, es una propuesta peligrosa, porque finalmente vuelve al principio básico, que es que entonces son los trabajadores y trabajadoras los que tienen que pagar los costos de la crisis, ¿no? Sí. Por la vía ya sea del subsidio al salario, por el seguro de cesantía, o por la vía de tener que retirar fondos de pensiones, porque de otra manera no podemos sostenernos. Nos parece a nosotros que esa no es un camino, no es el camino ideal, ¿no? Entendemos que eso no valida ni le pone ningún piso a las AFP, porque somos tan críticos como cualquiera de este sistema perverso previsional. Pero retirar los fondos de pensiones para poder subsistir no debiera ser la contradicción, porque la seguridad social no puede ponerse en tela de juicio ni debe debilitarse justo en momentos como estos. Ahora, todas las iniciativas, y por lo tanto en ese sentido las iniciativas de ley, tanto que presentó la diputada Camila Vallejo, como este esfuerzo que han hecho los senadores, y donde también ha estado participando activamente la coordinadora Nomás FP, solicitando la derogación del decreto de ley 3500, nos parece a nosotros que es un camino mucho más suficiente, ¿no? En el sentido de garantizar que la seguridad social no se va a ver mermada. Sigue pendiente, por cierto, el debate de terminar con el actual sistema de AFP. Pero yo diría además, Sergio, que hoy día tenemos una urgente necesidad, que es iniciativas de ley que, junto con la perspectiva de cómo garantizamos un sistema de seguridad social que no ponga en los hombros de los trabajadores el costo de las malas decisiones de los equipos directivos o de las administraciones de las AFP, que hoy han significado sendas pérdidas, y que si un trabajador hoy día se tuviera que pensionar, obviamente va a ver muy mermada sus fondos de pensiones. Eso también obliga a que el Ejecutivo tenga que tomar cartas en el asunto e impedir que se concrete esta pérdida de los fondos de pensiones. Ahí yo creo que todavía hemos sido débiles, y lo digo así, lo digo autocríticamente, creo que hemos sido débiles para presentar propuestas y poner sobre la mesa la necesidad de que ningún trabajador o trabajadora hoy día, ante pensionarse, tenga que hacerlo con el costo de decisiones que no son nuestras, y por lo tanto ahí debiera hacerse también un llamado. Entiendo que en una de las iniciativas, si no me equivoco, la de la diputada Camila Vallejo, no he revisado el proyecto de los senadores, pero entiendo que en el caso del proyecto presentado por la diputada Camila Vallejo, eso se resguarda en tanto al hacer de los fondos previsionales un bien nacional. Finalmente eso también protege a los trabajadores y las trabajadoras, pero creo que en eso hemos tenido una ausencia imperdonable, pero además un Estado que ha sido bastante, y un Ejecutivo que ha sido bastante silente en estas materias. No se ha querido pronunciar abiertamente, y yo tengo la impresión de que es porque, claro, en esta política de proteger a sus representados, que son principalmente los poderosos de este país, entonces tocar las AFP es tocar también a esos poderosos. Bárbara, al inicio del gobierno de Sebastián Piñera, en primera etapa, Piñera hablaba de los patriotas, de los antipatriotas. En esta segunda periodo de su gobierno, ocupó al mismo concepto, es decir, los buenos y los malos. Hoy se utilizan nuevos conceptos, los confrontacionales, los que son colaborativos. La Central Unitaria de Trabajadores está en los confrontacionales, en los críticos. Ustedes tienen propuestas concretas, se las han presentado al gobierno de Sebastián Piñera. Este no la ha escuchado. ¿Les ha abierto la puerta el gobierno a ustedes, a la Central Unitaria de Trabajadores, frente a esta crisis sanitaria, crisis económica? ¿Ustedes cómo se consideran? ¿Confrontacionales, colaborativos, patriotas, antipatriotas, los buenos, los malos, Bárbara Figueroa? Nosotros somos contraparte. Ese es nuestro rol. Yeah. El movimiento social, y particularmente el movimiento sindical en materia del mundo del trabajo, nuestro rol es ser contraparte a los gobiernos. Eso significará que por momentos avanzaremos con aquellos, avanzaremos con los gobiernos y con el Parlamento en todas aquellas materias que creamos efectivamente representen y protegen nuestros intereses, y seremos críticos en todas aquellas materias, tanto del gobierno como del Congreso, donde no se logra esta protección básica y fundamental de los derechos de los trabajadores, de la garantía del salario digno y del trabajo decente. Ese es el rol no solamente en Chile, sino que en el mundo representa el movimiento sindical, y es además un baluarte, porque la existencia del movimiento sindical no es una cuestión romántica, es un elemento necesario si lo que queremos es evitar que los gobiernos queden cooptados por el poder del dinero. Las contrapartes sindicales existen en el mundo no solo como un resguardo a los derechos de los trabajadores, sino que también como un, yo diría, una última frontera en la protección de la sana democracia. Cuando no existe la contraparte sindical, lo que tenemos en los países, o el riesgo que corremos en los países, es que los gobiernos queden capturados por el poder económico, por el poder de los empresarios, y por lo tanto por eso es que existe organización sindical en el mundo. Y en ese sentido nosotros nos definimos como contraparte. Esa es nuestra primera definición. Ahora bien, frente a gobiernos que cierran la puerta al diálogo social, frente a gobiernos que interesadamente deciden invisibilizar el rol de los actores sindicales, no nos queda más que ser críticos, no nos queda más que ser una contraparte activa contra sus políticas, porque es la única manera que tenemos no solo de resguardar a nuestros afiliados, a nuestros representados, sino que también es la única manera de proteger al país de lo que está ocurriendo en Chile, que es que tengamos gobiernos que han tomado y han hecho suya la decisión de trabajar por los más poderosos, por trabajar por aquellos que los financian, por aquellos de quienes son su clase, ¿no?, de la clase dominante, y por lo tanto el riesgo que se corre ahí no es para un actor. A nosotros nos da lo mismo si el gobierno nos quiere catalogar o no de obstruccionistas, si el gobierno quiere o no quiere hacer diálogo con nosotros, porque la Central Unitaria de Trabajadores va a seguir existiendo. El riesgo, y por qué hemos sido insistentes en señalar esta presión al diálogo social, porque el riesgo no es para nosotros, es para los miles que hoy día no están organizados y que están sintiendo el peso del poder de sus empleadores, que se sienten respaldados por las espaldas del gobierno. Entonces, en esto, a nosotros no vamos a caer en este juego ni en este debate pequeño que pretende instalarnos la autoridad. Nosotros le vamos a exigir todos los días y en todos los tonos que aquí tiene que haber diálogo de contraparte, que no puede ser que los ministros, cual empleados de la CPC, aparezcan flanqueando las vocerías del presidente de los empresarios, como si aquí quien gobernara fuera efectivamente este sector, fuera la CPC, y no se estuviera gobernando para la inmensa mayoría de los chilenos y las chilenas. Bárbara Figueroa, ¿cuál será la impronta o tal vez la característica de este primero de mayo? Un primero de mayo, creemos, muy distinto. Los cientos de miles de trabajadores, trabajadoras, no colmarán las alamedas en las distintas regiones del país. ¿Habrá virtualidad en el discurso? ¿Cómo será? ¿Cuál es el llamado finalmente, Bárbara Figueroa? Bueno, el primer llamado es a que en un tiempo como este, donde estamos enfrentados a una crisis humanitaria de carácter mundial, de carácter global, a entender que nadie puede enfrentar esta crisis desde la individualidad, desde el sálvese solo. Hoy día más que nunca se demuestra que somos sujetos colectivos, que nos necesitamos los unos a los otros, que debemos y tenemos que vivir y padecer y reconocernos en el otro, y por lo tanto que eso, creo que eso pone en valor lo importante que es la organización, y en nuestro caso particular lo importante que es la organización sindical. Se ha visto en las prácticas, en los hechos, que hoy día donde hay sindicatos fuertes, poderosos, unificados, los abusos, estas máquinas que están pasando y aplanando los empleadores por sobre los trabajadores no han podido ejercerse, porque hay una contraparte activa defendiendo los intereses colectivos. Donde no ha existido esa organización sindical es donde hemos visto la mayor cantidad de abusos. Por lo tanto, creo que esto pone en valor lo importante que es la organización sindical, y creo que eso es muy relevante en el marco de la conmemoración de este primero de mayo. Lo segundo es que se pone en valor, valga la redundancia, el valor del trabajo. Hoy día, cuando todos claman porque se retome la normalidad, lo que nos están diciendo no es que queremos retomar la normalidad, lo que nos están diciendo es que necesitan asegurar sus ganancias algunos, y para que esas ganancias se aseguren no pueden hacerlo solo. no basta con tener el capital ahí guardado en los paraísos fiscales. Si algunos quieren mantener sus tasas de acumulación, necesitan fuerza de trabajo activa. Y eso demuestra que el valor del trabajo y el rol del Estado son los principales baluartes en cualquier país, en cualquier nación y a nivel mundial. Acá, este trastoque de valores al que estábamos enfrentados en nuestro país, donde, sobre pretexto de ser empresario o generar trabajo, tenías que aceptarle cualquier condición, hoy día se pone en cuestión. O sea, no puede ser que sea más importante en nuestro país tener una empresa y dar trabajo, aun cuando esos trabajos sean miserables y a los trabajadores se los trate como esclavos. Ese trastoque de valores que teníamos hoy día se pone muy en evidencia. Tenemos una gran oportunidad además en Chile, Sergio. La oportunidad de que estos debates los hacemos también en la perspectiva de un proceso constituyente. Por lo tanto, no son debates al vacío, no son debates que tengan que esperar solo un proceso electoral para elegir autoridades que estén comprometidas con este debate para que entonces se generen cambios. Hoy día tenemos la oportunidad, en unos meses más, ¿no?, de poder enfrentar un plebiscito nacional. De hecho, este primero de mayo, si no hubiese ocurrido pandemia de mediante, hubiese sido el primer acto social en las calles donde hubiésemos conmemorado no solamente el Día Internacional de los Trabajadores, sino que hubiésemos festejado todos juntos un triunfo aplastante de la prueba en el plebiscito del 26 de abril originalmente, ¿no? Uh-huh. Y por cierto que también nosotros al menos haber celebrado una convención constitucional que hubiese significado que de manera popular se hubiese electo el 100% de los constituyentes y con eso garantizar la paridad del proceso. Estamos frente a un momento histórico y por lo tanto tenemos el privilegio y la gran oportunidad como país de que toda esta crisis no necesariamente la enfrentemos solo desde el dolor, desde el padecimiento, desde la desesperanza, sino que también con la expectativa puesta en este proceso constituyente para hacer cambios muy profundos. Por lo tanto, claro, es cierto, enfrentamos un primero de mayo muy atípico, porque no vamos a estar en las calles, que es lo que tradicionalmente hacemos, marchando todos juntos, mundo social, organizaciones políticas, lo vamos a tener que hacer de manera muy restrictiva, pero nos vamos a manifestar igual, y nos vamos a manifestar igual en las calles, porque este mensaje, Sergio, este padecimiento de miles que hoy día están en sus casas, que están viviendo el dolor de no tener cómo parar la olla, que con mucha dignidad reciben una canasta de alimentos, pero que lo hacen con un tremendo dolor también, por no poder ser ellos de manera autogestionada los que puedan sostener su familia. Ese dolor nosotros tenemos que expresarlo. Haremos a las 10:30 de la mañana un acto en la Central Unitaria de Trabajadores con solo 50 personas en los marcos de lo que nos exige la norma, porque además queremos ser coherentes y consecuentes. Hemos dicho que queremos proteger a la población, por lo tanto no podemos hacer convocatorias masivas. Lo que queremos es efectivamente protegernos, pero los dirigentes tenemos el deber y la tarea principal de estar en la primera línea hoy día, ser vanguardia, hacer un reconocimiento a partir de este discurso el primero de mayo de los invisibles, del rol que juegan los funcionarios de la salud, que ha sido saludado y celebrado, pero que aún no cuentan con los insumos, y ya tenemos que lamentar la primera muerte en la atención primaria, Lorena Durán, la primera fallecida en la Araucanía, pero ya tenemos a nuestro haber casi 10 funcionarios públicos que han fallecido en este periodo, que además el último de ellos en Osorno, además contagiando a su familia. Entonces estamos en una situación que no podemos callarse, que tenemos que poner sobre la mesa y tenemos que ponerle rostro humano, lamentar las muertes y honrar sus muertes para seguir luchando, y por lo tanto eso lo haremos a las 10:30 de la mañana, donde daremos el discurso central vía streaming, se transmitirá a todo el país, a las 10:30 de la mañana en la CUT con los principales dirigentes del mundo de la salud, del mundo público y del mundo privado también representados en este acto. Y luego, no nos vamos a quedar tampoco solo con esta acción, también haremos otras iniciativas a las 12 del día también, donde haremos un emplazamiento al Ejecutivo, donde nos hemos convocado principalmente a dirigentes también para hacer una acción de calle, porque creemos que ante esta situación de rabia, de impotencia, de orfandad, nosotros no tenemos el derecho de solo quedarnos en la acción del discurso. También tenemos que demostrar que estamos en la vanguardia y que estaremos en la vanguardia de los derechos de los trabajadores, de ser necesario también en otros espacios. Lo haremos con todas las medidas de resguardo y de seguridad, porque insisto, en esto no queremos ser inconsecuentes, nosotros queremos cuidar al conjunto de la población y eso exige tomar las máximas medidas y precauciones, pero también a los dirigentes nos obliga en este tiempo tan complejo para la humanidad a tener que hacer acciones con todo el resguardo para poner en voz a los trabajadores y a las trabajadoras. Por lo tanto, si bien será una conmemoración atípica, lo haremos también reivindicando nuestros instrumentos tradicionales de lucha en los marcos en los que podemos hacerlo hoy día, con todas las medidas de seguridad y, por cierto, que con la responsabilidad de no convocar grandes manifestaciones para resguardar a la población y a nuestros trabajadores y trabajadoras. La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Bárbara, muchas gracias por conversar con nuestros auditores. Le agradecemos sinceramente esta gentileza, nos hemos pasado algunos minutos. Y bueno, nuestro afecto también en este Día Internacional de las y los Trabajadores. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, un gran saludo para ustedes, Sergio, y invitar a todas y a todos a acompañarnos este primero de mayo a las 21 horas en el Cacerolazo por la Dignidad de los Trabajadores y Trabajadoras, y durante el día instalar banderas negras, no porque estemos haciendo un llamado al pesar, no porque estemos en la desesperanza, sino que porque es importante poner también este rostro humano en el contexto de la crisis, para que no solo no seamos los trabajadores y las trabajadoras los que no paguemos el costo de la crisis, sino que para emplazar a las grandes fortunas a que se pongan con quienes les hemos generado su riqueza y su acumulación de dinero. Así que un gran abrazo, Sergio, para ustedes, para todo el equipo de La Nuevo Mundo, también en esta conmemoración del primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Muchas gracias, buen día. Buen día. Cerramos este capítulo, esta jornada de día jueves 30 de abril de 2020. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.